Es momento ya de quedarnos con nuestro espacio dedicado a la salud. Como cada lunes, nuestra Escuela de Salud, especialista ya gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que eso sí, hoy no nos puede acompañar en directo aquí en los estudios de la radio. En cualquier caso, vamos con ese espacio que ya en próxima semana retomaremos en su formato habitual y que, bueno, pues en concreto en el día de hoy va a girar en torno a un nuevo aniversario de lo que fue la primera manifestación de especialistas ya hace pues 6 años. Este es el 6º aniversario de esa primera manifestación de especialistas ya. Así que damos paso ya al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Buenos días. Hola, buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. En este lunes, 14 de mayo de 2012, y en el que vamos a dedicar estos espacios para la salud en conmemoración de un aniversario. Un aniversario muy especial. El 6º aniversario desde que un 13 de mayo de 2006 tuvo lugar la primera concentración frente a la fachada principal del Centro de Salud de Ubrique en demanda de especialistas médicos para los ubriqueños. Han sido 48 manifestaciones y concentraciones las que durante 5 años han tenido lugar en demanda de esta asistencia sanitaria especializada para todos los ubriqueños. Pero esto no fue una decisión que apareció de pronto. Ya desde hacía muchos años, los ubriqueños estaban reclamando a las autoridades sanitarias, como ya comentábamos la semana pasada, el que los especialistas médicos más frecuentados por los ubriqueños viniesen a Ubrique al menos un día a la semana, o con la frecuencia que indicara la demanda. Así tenemos, por ejemplo, cómo el 29 de enero de 1996, en el ayuntamiento, el portavoz del Partido Socialista Obrero Español proponía instar a la Consejería de Salud que en la concertación que dicho promotor del Hospital de Villamartín tenía con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Salud, se recogiera una cláusula por la cual los especialistas de ese hospital tuvieran la obligatoriedad de acudir periódicamente a Ubrique para atender a pacientes. Es decir, fue el Partido Socialista Obrero Español el que 10 años antes, en 1996, había dejado plasmado por escrito esta demanda y que fueran especialistas de dicho hospital los que vinieran a Ubrique y quedara recogida en un documento. Lo cual, este documento quedó reflejado así en el año 2003, 7 años después, en el pliego de prescripciones técnicas y anteproyecto de explotación para la suscripción del concierto entre la Junta de Andalucía y el Hospital de Villamartín. Y en el punto 3.13 de dicho pliego se expone textualmente: la atención a consultas a los ciudadanos por parte de los facultativos del hospital concertado podrán ser prestadas en los centros de salud del Sistema Sanitario de Andalucía, cuando así se acuerde entre las partes y en base a las necesidades asistenciales existentes. Es decir, que esta propuesta del PSOE en el año 1996 se recogieron ya por escrito en el pliego de contrato entre el Hospital de Villamartín y la Junta de Andalucía. Es decir, que esta petición de los ubriqueños ya estaba recogida, que se podía realizar legalmente. 2 años después de esta petición en el pleno del ayuntamiento de que vinieran los especialistas a Ubrique, en vista de que todo sigue igual, la coordinadora de asociaciones independientes de Ubrique envió un escrito con acusa de recibo a la delegada provincial de Servicio Andaluz del ZAS en Cádiz, y en donde se volvía a recoger las necesidades de especialistas, y lo firmaban numerosos colectivos ubriqueños. Más tarde, en vista de que tampoco se nos hacía caso a pesar de estar registrado en el concierto con el Hospital de Villamartín, en el año 2004, la Comisión Sectorial de Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Ubrique, a través de la Asociación de Mujeres Preformación 94, manifestó que todo el pueblo de Ubrique está de acuerdo en que los especialistas médicos ya deberían estar en Ubrique. Ese mismo año, en 2004, en noviembre, el día 25 de noviembre, La Voz de Cádiz refleja cómo el Consejo de Salud pide la implantación de las especialidades médicas. Poco más tarde, el 13 de enero de 2005, el concejal de salud de Ubrique, Diego González, escribe a la consejera de salud pidiendo las especialidades médicas más frecuentes. El 16 de marzo de 2005, el alcalde se reúne con el delegado provincial de salud y vuelve a hacer estas reclamaciones. Y el delegado provincial de salud, don Hipólito García, dice que para el mes de septiembre de 2005 ya estaría en funcionamiento medicina interna en Ubrique. En vistas de que llega 2006 y todavía no viene ni especialista de medicina interna ni ningún otro a Ubrique, se acuerda el 13 de marzo de este año de 2006, en una asamblea convocada por Cáritas para analizar la realidad de Ubrique, que se convoquen concentraciones de todo el pueblo de Ubrique para que vengan especialistas, de forma indefinida. Esto fue por unanimidad de partidos políticos, colectivos ciudadanos y ciudadanos a título particular, que ya digo, fueron convocados por Cáritas. Todo esto 10 años después de que el Ayuntamiento de Ubrique pidiera formalmente, a través del Partido Socialista Obrero Español, que vinieran los especialistas a Ubrique. Todos los ubriqueños saben cómo hemos tenido que hacer 48 manifestaciones y concentraciones, miles de banderas en los balcones, decenas de manifiestos en los periódicos, televisiones que han venido a Ubrique, mesas redondas. Ha habido reuniones en diferentes lugares públicos, como los institutos de la Escuela Redonda o Nuestra Señora de los Remedios, con representantes de partidos políticos, representantes de la administración. Y siempre hemos demandado lo mismo. Siempre hemos demandado que vengan a Ubrique, porque Ubrique, por su población, por su geografía, y por el derecho que tiene una asistencia equitativa con el resto de los ciudadanos, debería tener al menos un día a la semana las especialidades más frecuentadas. Porque, por ejemplo, en Villamartín, que es una localidad mucho menor que Ubrique, los especialistas están en mayor cuantía en el hospital y además en el centro de especialidades. Están duplicados. Y Ubrique solamente lo que quería es que al menos un día a la semana vinieran a Ubrique medicina interna, traumatología, ginecología y oftalmología, que son las especialidades más frecuentadas. Después de numerosas luchas, se ha conseguido que no solamente los ubriqueños dispongan de medicina interna, traumatología, también tienen rehabilitación, vienen un día a la semana, vienen psiquiatría, sino que además ya en Ubrique, ginecología atiende a las pacientes a través de las exploraciones de citología para detección del cáncer de cuello de útero, también la mamografía. La oftalmología se atiende a través del fondo de ojo en pacientes diabéticos, que es la patología más frecuente, y también a través de las ópticas, que con un acuerdo con la Junta de Andalucía hace la graduación de la agudeza visual para poner gafas. Y cuando hay algún problema que ya se escapa a la cualificación de las ópticas, pues cuando se van al oculista. Es decir, que ya a fecha de hoy, de 2012, y desde hace un año, Ubrique tiene medicina interna, tiene traumatología y ya se atiende ginecología y oftalmología a través de los programas especiales. Y además de eso tenemos rehabilitación y psiquiatría. Bueno, pero realmente, cuando se empezaron las concentraciones por la petición de todos los colectivos, ¿se encauzó adecuadamente esta demanda? Pues Obviamente el resultado así lo avala, porque desde un principio hacíamos una propuesta que al final, después de 5 años, la administración no ha tenido más remedio que reconocer y que estaba en un error. Y nos podemos preguntar, ¿y por qué esta obstinación de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Salud, en que no vinieran los especialistas Ubrique ni otras muchas mejoras que se han sucedido y que después comentaremos, si todo estaba tan claro? En mi opinión, y yo creo que hay pruebas sobradas, es que la señora consejera fue engañada. Doña María Jesús Montero, que es la consejera de salud de la Junta de Andalucía, fue engañada diciéndoles por parte de personas que no tenían interés ninguno en estas mejoras sanitarias para Ubrique, pues se le engañó diciéndole que Ubrique tenía una población insuficiente para que viniesen especialistas a Ubrique. Se le dijo que no había especialistas suficientes en Andalucía para atender las necesidades de la población y cómo se iba a derivar, cómo se iba a contratar nuevos especialistas si no los había para que vinieran a Ubrique. Se le decía que en el centro de salud de Ubrique no había espacio para que pudieran venir los especialistas. Estos enemigos de Ubrique también decían que la distancia desde Ubrique a Villamartín, al hospital de Villamartín, era menos de 30 kilómetros, que es la distancia que contemplaba máxima para poder venir los especialistas, es decir, que hubiera más de 30 kilómetros de distancia y que se tardara más de 30 minutos. Pues fin, hasta en el mismo Parlamento tenemos las grabaciones, porque esas grabaciones son de difusión pública, de cómo representante de Ubrique decían que no, que Ubrique no tenía estas necesidades de especialistas ni de otras mejoras sanitarias. Así estaba la situación hasta que por fin, después de la lucha y la persistencia de todos los ubriqueños, se ha logrado hacer ver a la administración que no nos íbamos a rendir, de que teníamos razón, de que estaban engañados por personas enemigas de Ubrique y que iban a tener que ceder porque la razón estaba de nuestra parte, como así fue, porque entre otras personas, el defensor del pueblo con técnicos vinieron a Ubrique y analizaron y nos dieron toda la razón de la necesidad y de la justeza de nuestra demanda. Después de este éxito de Ubrique, de los especialistas médicos, pues nos podemos preguntar quiénes fueron los que realmente consiguieron que estas mejoras sanitarias de especialistas y otras muchas cosas más, que ya digo, ahora veremos, quiénes fueron los que realmente hicieron esto posible. Pues es imposible en estos minutos nombrar a todas, por nombre y apellido. Pero en conjunto diremos que fueron las miles de personas que unas veces en unas concentraciones o manifestaciones y otras veces en otras, pero en total, unas veces en una y otras en otra, miles de personas acudieron a las manifestaciones en las calles, de las cuales se hicieron eco periódicos, radios, televisiones, revistas, internet, y que fue horadando, fue mermando la resistencia de la Junta de Andalucía. Las personas que consiguieron que toda esta mejora para sanitarias para Ubrique fueron aquellos particulares que financiaron de su bolsillo, personas particulares que financiaron de su bolsillo cientos de banderas para ponerlas en los balcones. Fueron las empresas y los comercios que colocaron carteles en las puertas de sus tiendas y en su escaparate con el eslogan "Especialistas ya para Ubrique". Fueron las empresas y los comercios que financiaron gran parte de las 4.500 banderas azules que habían en los balcones. Fue el Ayuntamiento de Ubrique, los sindicatos de UGT y Comisiones Obreras y Empiel que financiaron otra gran parte de las banderas. También fueron los colectivos ubriqueños gran parte, importantísima parte, para que las mejoras sanitarias llegaran a Ubrique. Ellos participaron en los coloquios, participaron en las manifestaciones, participaron en todas las actividades que se celebraron. Y en este aspecto dentro de los colectivos, hay que hacer una mención en nombre de general, ya digo, es imposible nombrarlos a todos, pero voy a hacer en nombre, como un nombramiento general, a don Ildefonso, el párroco, el cual, a través de sus locales, a través de Cáritas, a través de los impresos que ponía en los actos litúrgicos para que los recogieran los feligreses, y a través de todos los apoyos, es un digno representante de todos los colectivos briqueños, a los cuales hay que agradecer este éxito. Y dentro de también de los colectivos, una segunda parte, una mención especial a la Asociación de Vecinos La Calzada, que contando simplemente con 23 socios, 23 familias, porque es un barrio muy pequeño, una calle, en fin, donde hay pocos vecinos, pero sin embargo, con su gran esfuerzo, su gran persistencia, que fue la que promovió, a través, ya digo, de la reunión que hubo en Cáritas, toda esta actividad, la dirigió y fue el fuego que continuamente alimentaba toda nuestra demanda. No hay que olvidar la gran importancia en el éxito de que vinieran los especialistas y estas mejoras sanitarias de los medios de comunicación: radio, televisión, prensa escrita, internet. Sin los medios de comunicación esto no hubiera sido posible, porque todas las banderas, todas las manifestaciones, todos los escritos, si no trascienden la Junta de Andalucía o los políticos en general, no nos hacen ni caso. Es decir, lo que no sale en la prensa no existe. Y dentro de los medios de comunicación, igualmente, sería imposible nombrarlos a todos y su gran importancia y su gran trabajo. Pero en nombre, como representación, nombraremos a los de nuestra localidad. A todos los trabajadores de Radio Ubrique, a Tele Ubrique, a Ubrique Información, al periódico de Ubrique, y como no mencionar el gran trabajo de Fernando Sigler y de Juan Carlos Carrasco. Y en internet igual, han sido cientos de comunicados los que se han enviado a cientos de personas y de instituciones informando de toda la actividad que se desarrollaba en Ubrique. A través de internet ha sido a través de textos que elaboraba yo, los comunicados, y a través de imágenes y fotografías y vídeos, en el cual un papel fundamental, ya digo, en todo internet y en muchísimas otras más actividades que después veremos, hay que mencionar a Manuel Ramírez Ordóñez. Ha sido el alma de gran parte de todo lo que se ha movido. También hay que recordar al Colegio de Médicos de Cádiz, al Sindicato Médico de Cádiz, al Sindicato de Médicos de Andalucía y a los Colegios Médicos de Andalucía, porque se han hecho eco en sus revistas de esta demanda de los ubriqueños. Y también un papel fundamental han tenido los partidos políticos para que pudieran venir esta mejora sanitaria en Ubrique. Y hay que mencionar al Partido Andalucista, a Izquierda Unida y al Partido Popular. Y un apartado especial por personas que, sin ser ubriqueño ni vivir en Ubrique, pero que se han batido el cobre en el Parlamento de Andalucía, delante de la consejera de Salud y delante de todos aquellos que se oponían a que vinieran las mejoras sanitarias por Ubrique, hay que mencionar al parlamentario don Ignacio García, de Izquierda Unida, y a doña María del Carmen Pedemonte, del Partido Popular. El Partido Andalucista no tenía representación en el Parlamento de Andalucía, y donde se batían los cobres era en Diputación, fuera de Ubrique. Y por supuesto, hay que hacer también una mención especial al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ubrique, que durante estos 5 años de lucha, pues en ningún momento han cejado en su trabajo. En representación del Partido Andalucista, debemos nombrar al alcalde don Javier Cabezas, aunque acompañado, por supuesto, por su equipo de gobierno, y como representante del Partido Popular, a Inmaculada García, que hizo también una gran labor dentro del partido y que hay que nombrarlo porque es de justicia. Bueno, una vez hecho un breve resumen de las actividades que se han realizado en demanda de los especialistas médicos y en conmemoración de este sexto aniversario de la celebración del primer de la primera concentración, de la que tuvo lugar en la calle, ¿qué es lo que se ha conseguido concretamente? Pues bien, lo que se ha conseguido en Ubrique son, por lo pronto, lo que se pretendía, que para consultas de especialistas médicas más frecuentes, que puedan ser pasadas en Ubrique, consultas médicas o actividades médicas, como pueden ser, por ejemplo, la mamografía o la citología para el cáncer de matriz o de útero. Todas estas consultas o actividades que puedan ser pasadas en Ubrique, sin tener que desplazarse al hospital de Villamartín, porque se hiciera. Porque de igual manera que los especialistas podían venir a Los Ángeles Nocturnos para consultas privadas, porque otro especialista de la ciudad social no podían venir al centro de salud, que tenía más clientela. Pues bien, se ha conseguido medicina interna, que un día a la semana viene al actual centro de salud de Ubrique, y con un total éxito, de tal forma que a fecha de hoy, a 12 de mayo de 2012, han sido más de 60 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, los que se han ahorrado los ubriqueños en viajes y en miles de jornadas laborales que no han tenido que perder. Y además se han evitado grandes trastornos que originan cualquier desplazamiento fuera de Ubrique. De levantarse temprano, dejar a los niños chicos con la familia, personas mayores tienen que coger lo amarillo, o un taxi, o el hijo que lo lleve, un familiar que lo lleve. Ya digo, y económicamente, entre las jornadas laborales que no se han perdido y los gastos empresariales que comporta cuando un ubriqueño tiene que dejar el trabajo para ir al especialista o llevar a un familiar, pues más de 60 millones de las antiguas pesetas. 60 millones. Dado que con esta cantidad, ¿merece la pena el gasto de las 4.500 banderas que sufragaron entre todos los ubriqueños, que pagaron entre las empresas y ubriqueños en particular y el ayuntamiento? Cada bandera costaba 1 euro, que son total 4.500 euros. Por 4.500 euros no hemos ahorrado más de 60 millones de pesetas. Es decir, que 4.500 euros no llega ni al millón de pesetas, a unas 700.000 pesetas. Pues hemos ahorrado más de 60 millones. ¿Qué inversión logra mayor rentabilidad económicamente? Ya digo, además de los trastornos que supone tener que salir fuera de Ubrique para ver un especialista. Pero qué decir de traumatología, que desde hace un año, ahora precisamente hace un año, en mayo, lleva ya pasando consulta en Ubrique 2 días a la semana. Nosotros pedíamos que fuera al menos un día y se nos decía que en Ubrique no había demanda suficiente. Pues bueno, pues ya no solamente un día, sino que han visto que tiene que venir 2 días a la semana y con una demora desde que se pide cita hasta que te ve el especialista por la cantidad de personas que la frecuentan, de más de 2 meses de demora para poder ver al traumatólogo, por, ya digo, por la gran demanda que hay. Ginecología, como ya sabemos, se hace el diagnóstico precoz del cáncer de cuello de útero, y también se ven trastornos hormonales a través de esta prueba, enfermedad infecciosa del aparato genital femenino, y también se hace el cribado para diagnóstico precoz del cáncer de mama con la mamografía. En oftalmología ya hemos dicho que se hace la retinografía que detecta las lesiones de los ojos en los diabéticos, que son las lesiones más frecuentes que producen ceguera, y también se detectan otras enfermedades de los ojos. Psiquiatría viene un día a la semana, y rehabilitación viene el especialista también un día a la semana, pero además se da rehabilitación todos los días bajo las instrucciones de este rehabilitador. Todo esto se ha conseguido, ya digo, gracias a la lucha de miles y miles de ubriqueños y 5 años sin parar. Pero además se demandaron, en vista de que esto se estaba prolongando y que había otras deficiencias, se demandaron más mejoras sanitarias. Y así, en el centro de salud de Ubrique, se ha conseguido la instalación de una puerta en la entrada principal del centro de salud de Ubrique de apertura automática, de tal forma de que el peligro de los portazos que daba la anterior puerta, pues ya no ocurre. También se ha renovado todo el mobiliario del centro de salud. Se han instalado teléfonos en todos los despachos y dependencias. Se ha aumentado el personal de recepción. hay nuevos ordenadores del sistema informático Diraya, con un año de antelación, dicho por la propia consejera. Conseguimos que se adelantara un año el proceso informático Diraya, que entre otras cosas permite conectarnos con todos los centros de salud y hospitales de Andalucía. Y también permite la cita previa a través del teléfono o de internet. Se ha firmado un convenio entre el Ayuntamiento y el Servicio Andaluz de Salud por importe de más de 8 millones de pesetas todos los años por el alquiler y mantenimiento del edificio del centro de salud, que es propiedad de los ubriqueños, y también por mantenimiento y alquiler de los salones de la rehabilitación que hay en el edificio de juzgado. Hay que tener presente que estos alquileres, este dinero de más de 8 millones de pesetas anual, antes se estaba perdiendo porque el anterior equipo de gobierno, anterior a 2003, durante muchos años no lo estaba cobrando, y lo estábamos pagando los ubriqueños. Todos los ubriqueños estaban pagando un gasto que estaba haciendo la Seguridad Social, y que si ya estábamos pagándolo con nuestro impuesto, encima teníamos que pagarle el mantenimiento, cosa que no ocurría en ningún otro pueblo. Y desde el año 2003, que el equipo de gobierno, el nuevo equipo de gobierno que entró, fue el que lo reclamó y lo consiguió. También se ha conseguido ampliar la sala de espera del módulo de urgencias, que como todo el mundo sabemos, antes estaba en un pasillo estrecho y sin las mínimas condiciones. Se han renovado también las camas y los sellones de la zona de observación de urgencias. Hay una nueva ambulancia también para urgencias. Se ha puesto en funcionamiento el dispositivo de cuidados críticos de urgencia. Se ha trasladado la rehabilitación y la gimnasia maternal, como ya hemos dicho, las nuevas instalaciones del juzgado. Hay monitores de televisión en toda la sala de espera con mensajes de educación para la salud. Hay un ecógrafo para el estudio de la circulación de la sangre en brazos y piernas. Hay también un ecógrafo para el estudio de los órganos internos, el hígado, la vesícula, el páncreas. Se puso en marcha la cirugía menor, que ahora mismo está suspendida y la cual vamos a demandar que se vuelva a poner en marcha. Se ha puesto en marcha el programa de tratamiento del tabaquismo y de control del peso. Y nos han prometido, el año pasado se prometió un nuevo centro de salud con un coste aproximado de 3 millones de euros, es decir, unas 500 millones de pesetas. Y que, según don Hipólito García, delegado provincial de salud, se inaugurará en el año 2013. Ya estamos a mediados de 2012 y que sepamos no hay nada. Esperemos que no sea otra de tantas cosas que ha dicho don Hipólito y que no se ajustan a la realidad. Y respecto a lo conseguido en la Sierra de Cádiz, gracias a todo el movimiento de los ubriqueños durante estos 5 años y del cual se han beneficiado, en este caso, todos los habitantes de la Sierra de Cádiz, tenemos una unidad de cuidados paliativos en Villamartín, que da soporte a toda la sierra. Un helipuerto, es decir, un sitio donde puedan tomar tierra los helicópteros para traslado de pacientes a hospitales de Jerez, de Cádiz o de Sevilla. Se ha implantado también la radiología digital, que permite hacer radiografías, y en vez de utilizar la placa para ser visualizada, pues queda dentro del ordenador y esa radiografía se puede ver en toda Andalucía si el paciente se desplaza. Se ha implantado también un centro de diálisis en Arco de la Frontera, y ya los pacientes con diálisis no tienen que ir hasta Jerez de la Frontera con el trastorno que ello supone en estos pacientes de estado de salud tan delicado. Y en el hospital de Villamartín se ha conseguido una zona de hospital de día para pacientes oncológicos. Se ha conseguido en este hospital también la incorporación de la cartera de cardiología, neumología, es decir, para estudio de los pulmones, y de aparato digestivo, que aunque funcionaba, pero no estaba recogida por escrito. Las recetas del hospital de Villamartín se hacen, la primera receta ya la hacen allí, y ya los pacientes no tienen que ir a su médico de cabecera o a urgencias para que le haga la receta, como durante tantos años ha estado haciendo. Ya se hace encuesta de satisfacción entre los usuarios que van a este hospital de Villamartín. Hay también una parada de autobús cercana al hospital de Villamartín y no tan lejana como la anterior parada de autobuses. Estas son algunas de las medidas de los éxitos que han conseguido los ubriqueños a través de 5 años, que muchas veces pues se va olvidando, y es bueno que al menos una vez de vez en cuando se recuerde cómo se consiguen las cosas. Las cosas se consiguen luchando entre todos. Cuando hace de justicia, se tiene razón y es posible. Y no permitir que se nos pisotee. Yo todavía recuerdo cuando llegué a Ubrique, ahora el 9 de junio, hace 17 años, cómo ni siquiera había papel higiénico en los servicios, en los baños. No había jabón. Bueno, por supuesto, no había teléfono en la gran parte de los despachos. Es decir, no había ambulancias para urgencias, como están ahora mismo. Y, por supuesto, no había ni ordenadores, las historias clínicas no se usaban porque eran inoperativas, etcétera, etcétera. Todavía quedan cosas por las que luchar. Por ejemplo, que el médico de cabecera disponga de tiempo suficiente para atender a los pacientes. Tengamos en cuenta que actualmente solamente se dan 5 minutos de media por paciente, porque se están dando citas cada 5 minutos. De tal forma que si un médico dedica más de 5 minutos a un paciente, es que está dejando de hacer otras cosas, o al siguiente o a los otros le dedica menos, porque el tiempo no da más de sí. Entonces, pues no hará programa de educación para la salud, no hará visita a domicilio a las calles, a los domicilios, porque no tiene tiempo, si es que le dedica más de 5 minutos. Es decir, vestir un santo para desvestir a otro. Y, por supuesto, muchas veces no le da tiempo a poner todos los datos en el ordenador, porque, por ejemplo, todavía otra de las carencias que existen es que el hospital de Villamartín tiene un sistema de ordenador y el sistema público de salud de Andalucía otro, de tal forma que lo que escriben los especialistas en Villamartín, los especialistas en el hospital de Villamartín, cuando alguien está ingresado o alguien va allí, eso no aparece en el ordenador del centro de salud. Son ordenadores diferentes. Algo que parece tercermundista o algo que no es comprensible, pero así es como está funcionando. Todavía hay mucho que arreglar, todavía hay mucho que corregir, y seguiremos luchando a través de, en fin, de nuestros medios. Recuerdo a todos los oyentes de Radio Ubrique que tecleando, todos aquellos que tengan internet y que quieran conocer la realidad día a día de la sanidad en Ubrique y fuera de Ubrique, pueden ir a internet y a través de Google teclear Escuela de Salud Ubrique, o también puede poner Observatorio de Salud Ubrique, y ahí podrán encontrar los programas de Radio Ubrique que hacemos todos los lunes. Podrán encontrar las enfermedades más frecuentes, los aspectos que tiene que mejorar la Junta de Andalucía, es decir, lo que hace mal, también encontrarán lo que hace bien, y encontrarán las noticias de actualidad que aparecen diariamente en la prensa sanitaria. Todo esto es gracias al gran trabajo que hace como webmaster Manuel Ramírez Ordóñez, que es el webmaster de esta web. Yo soy el redactor, y entonces procuramos que toda esta lucha de tantos años por mejora sanitaria, una vez conseguido el objetivo principal, que eran los especialistas, pues este trabajo pues siga redundando en mejorar la asistencia de todos los briqueños a través de internet, a través de Radio Ubrique, el programa de los lunes, como el que estamos hoy día, y que toda esta labor pues cada vez permita el que los ubriqueños cada día tengan mejores medios para mejorar su salud. Pues nada, con este recuerdo a la lucha de Ubrique, que ha sido un modelo, y además lo digo porque así está recogido y me lo han manifestado, para toda la provincia, para toda Andalucía y para toda España, porque ha tenido eco en toda España. Hay que tener presente que aquí ha estado Televisión Española, Telecinco, Antena 3, Interview, numerosos periódicos recogiendo toda esta lucha de los ubriqueños. Todo esto ha tenido su éxito, ha tenido su fruto, gracias a la labor, ya digo, de todos los ubriqueños. Así que en este día de aniversario, enhorabuena a todos y que pasen muy buen día.